Estamos en comunicación, le vamos a dar los buenos días a Juan Pablo Ibáñez del Sindicato de Casineros. Buen día, Ibáñez, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Juan Pablo, buen día. Ayer veía algunas publicaciones tuyas sobre la situación que están viviendo los trabajadores y hablan de una situación desesperante, ¿no? Donde ya hay compañeros que están solicitando la asistencia alimentaria. Contanos cuál es la situación, que incumbe obviamente a no sé cuántos son los trabajadores aquí en Tandil. Hace 3 meses de que incluso la pandemia, nosotros tenemos una merma en el sueldo del 50%. ¿Esto debido a qué? Debido a que nosotros cobramos propina, bonificación y porcentaje de máquinas, que son parte del sueldo, ¿sí? Entonces, al estar el casino cerrado, eso no se está pagando. La diferencia que hay con el resto de las actividades es que, en el caso nuestro, estos 3 ítems son parte del sueldo, sufren descuento de ley y se hacen aporte para el tema del medio aguinaldo. Entonces, bueno, indudablemente un trabajador que cobraba, para poner un número, 10 mil pesos, en 30 días pasó a cobrar 5 mil pesos. ¿Ese es la situación del gremio de maestranza y servicios de casinos, o son todos los trabajadores? En realidad estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, entre 2.600 y 2.700 trabajadores, porque está la rama administrativa y la rama juego. Claro. Eso abarca a 2.600, 2.700 trabajadores que hace 3 meses vienen cobrando el 50% de su sueldo. Entonces, indudablemente, ha llevado a una situación extrema que tenemos compañeros, que obviamente es imposible poder acercar el plato de comida a su familia porque, bueno, no les alcanza por la merma en el salario. Te vuelvo a repetir, no son bonificaciones extras, son bonificaciones que son parte del sueldo, ¿correcto? Como sufre descuento de ley. Sí, son parte del sueldo. Juan Pablo, ¿y no han podido equilibrar con ayuda estatal? Digamos, no sé si la posibilidad del ATP. No sé, o sea, no lo hemos recibido el ATP, porque en realidad uno cobra el sueldo. Nosotros le llamamos el sueldo básico, pelado. Claro. Que está por debajo de lo que debería ser, eso está claro. Entonces, hoy te encontrás con que el casino está cerrado, no produce y no te pagan lo que es parte del sueldo. Claro. No sé si se entiende. Sí, es clarísimo. Hay una dicotomía de que a veces se dice, bueno, pero si el casino no produce, vos está bien que no cobres. No. Que es parte del sueldo. Claro. Sufre descuento de ley. Al sufrir descuento de ley, sí, es parte de mi sueldo. Claro, no es un extra, digamos, por fuera del sueldo. Exactamente. Entonces, en realidad la situación, ya a esta altura, yo te diría que es desesperante. Los trabajadores de casino, desde hace muchísimos años, te diría, hablando con la gente más grande, con más años de casino, y cuando se pasó de nación a provincia, se ha vivido esta situación. Cuando se pasó de nación a provincia, el casino estuvo 60 días cerrado, ¿correcto? Sí. Y se pagó un proporcional de los últimos 12 meses. Claro. Los 60 días que estuvo cerrado. Bueno, ¿ahora qué se pide? Ahora se pide exactamente lo mismo. Cuando fue la gripe A, que estuvo cerrado también el casino, no sé si lo recuerdan. Sí. También pasó lo mismo, se sacó un proporcional de los 12 meses y se pagó. Entonces, el trabajador no cobraba lo mismo que en actividad, pero no era la merma del 50% que estamos viviendo hoy. ¿Qué están pidiendo? ¿Un reembolso a provincia, digamos, para compensar el derrumbe de los sueldos? Sí, exactamente. Con provincia se está... La verdad que las conversaciones con el presidente de lotería, con funcionarios, con el jefe de gabinete, se viene hablando, se viene charlando, pero hay una realidad. La provincia, sabemos todos, que está en una situación muy crítica, Entonces, en base a que la situación es muy crítica de la provincia, se hace difícil que cuente con los recursos para poder pagar esta diferencia. Ahora, también es cierto, los trabajadores no damos más, pero no damos más por una sencilla razón. En 30 días sufrimos una merma rotunda del 50% del sueldo. Si bien las autoridades se atienden el teléfono, ahora es todo vía internet, porque presencial no se pueden hacer las reuniones. El jefe de gabinete ha tenido varios contactos con el secretario general, tanto del gremio nuestro como de juego, pero en realidad los tiempos políticos a veces no son los tiempos de los trabajadores, y es una situación demasiado apremiante, porque para un trabajador que está acostumbrado a vivir con un dinero, de golpe y porrazo encontrarse con la mitad de lo que tiene que percibir, bueno, se hace demasiado, demasiado complejo, y yo te diría que la situación es muy comprometida. Ibáñez, como comúnmente se dice, mucha amabilidad, se los atiende, pero la plata no aparece. Sí, sí, la realidad hay que decirla y hay que pintarla tal cual es. Si la plata no aparece, nosotros decidimos la semana pasada, las dos entidades gremiales, tanto Juego como la administración, que son las que llevan adelante las negociaciones, es bueno, hacer visible mediante las redes, mediante todo lo que se refiere a los medios de publicación, para que empiece a tomar fuerza, y seguramente que esperamos que las autoridades entiendan que acá no es una situación anómala o una situación que ataca a un sector. Sabemos que ataca a todos, pero también es cierto, si vos ponés a los empleados de la provincia de Buenos Aires, nosotros somos la cantidad de empleados que más merma ha sufrido en el sueldo. Juan Pablo, 2.800 en toda la provincia, ¿cuántos en Tandil? En Tandil estamos hablando de entre 110, 120 personas más o menos. A eso tomando en cuenta la gente de la empresa Bol, que eso ya es privado, y bueno, ya han cobrado el 75% y hasta el momento lo vienen cobrando, ¿no? Pero lo que con respecto a nosotros, la verdad que se viven situaciones de compañeros que se desespera, porque bueno, en realidad tenemos compañeros, por darte ejemplo, deben dos, tres luz, dos, tres boletas de gas. Claro. Y vos decís, bueno, no se la cortan, ¿está bien? Sí, pero tenés una deuda. Es una deuda, claro. Entonces hay una realidad. La provincia tiene que dar una rápida respuesta a una compensación. Vuelvo otra vez a lo mismo, producto que es el salario. Sí. El salario, o sea, es muy difícil poder estar en la situación de cada compañero cuando se ve que ya hoy no puede llevar el plato de comida a su casa y tiene que salir a pedir una ayuda, cosa que comúnmente denominado casinero No estuvo acostumbrado, sí, en los años de casino. Ibáñez, y teniendo en cuenta que es un rubro el de los casinos, que no hay una fecha, digamos, ni cercana ni cierta de cuándo podría comenzar la actividad. No, si tomamos en cuenta eso, el casino es un lugar cerrado, es un poco muy infeccioso. Sabemos que vamos a hacer los últimos en avanzar, valga la redundancia. Sí. Pero bueno, uno a lo que aspira es, obviamente, Tandil se encuentra en fase 5, ahí estuve leyendo por el medio de ustedes, de ABC Hoy, que habría turismo de las zonas aledañas que estén en fase 5, y también se me ocurre pensar, y bueno, armando un buen protocolo, ¿por qué Tandil no puede dar el puntapié inicial? Tomando en cuenta, vuelvo a repetir, de este turismo interno. Sí, de cercanía. De cercanía. ¿Por qué no se podría pensar? La verdad, uno lo que entiende es que sí, primero está el cuidado de todos los trabajadores, poner a disposición de los trabajadores el protocolo, evaluarlo, y bueno, ir pensando ni a fin de mes, en un mes y medio, nadie pone fecha, pero sí empezar a evaluar, porque me parece que con el coronavirus vamos a tener que convivir con la situación. ¿Cuánto tiempo más va a poder estar el casino cerrado si el coronavirus no se encuentra una vacuna o no se encuentra algún remedio que lo pare o que es la solución definitiva? Ibáñez, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes, como siempre, un abrazo grande. Gracias, que tenga una buena mañana.